que la politique qui est menée par tel ou tel État, notamment par le nôtre propre, ne va pas vers la justice, vers la juste distribution des richesses, alors la colère vient. Le mouvement des ouvriers avait commencé à Madrid en Espagne, et c'est désormais New York où sont des concerts. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont marché dans la ville. La manifestation a dégénéré. Le mouvement a gagné. En Allemagne, les défilés ont rassemblé des milliers. Alors, dans le genre d'occupation au cœur de la ville. Il pleut des émeutes sur le globe. Oui, la jeunesse est dans la ville. Police ne changera rien parce que l'opprimé nous habite par son intimant. Que partout on se rallie, au-delà des frontières et sans aucun parti. Allez leur dire trop. Trop spontanés pour être en carte et pas si vite. La répression à la haine et frappe même les pacifistes. CRS acharné, chien d'un avenir compassif et fragilisé. À l'heure où la bonne foi est rarissime, révolte se ramifie. Sur chaque continent c'est imminent, ingérable sera notre plus beau compliment. Incarnons le changement que l'on veut voir avant de tomber dans un trou noir poussé par les chaînes du pouvoir. Au jour le jour car demain n'est pas indiqué. Révolution par le bas car leur monde est mal imbriqué. Dites-leur que la rage du peuple est bien huilée. Printemps 2011 a vu fleurir des milliers. La rue s'est soulevée à en faire trembler la machine. Indignados, parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap un gibier de toi. Anonyme dans vos villes, sous vos fenêtres on est des milliers. Quien est à l'eau à la cage est la rabia. Bravo, esperanza de mañana. Ciclo suicida, comme un grito de vida. Rebeldía unida, comme una suerte única. Última batalla, como podemos olvidar. Hay sangre en lágrimas, sino desde ahorita. El humano salió, el puño levantado. Indignados, unidos con los pueblos de todos lados. Viejo mundo, adiós, no es que un sueño. Pero lo que llega si asustamos a los dueños. Porque somos juntos más allá de la frontera. Levántate, levántate. El mismo corazón para todos los hijos de la tierra. Levántate, levántate. Los verdugos mataron la paz, la paz. Olvidaron la fuerza del amor. Acá los pueblos tienen la rabia. Pueblos unidos, vamos, vamos, vamos. La rue se soulevé en faire trembler la machine. Indignados, vamos, vamos, vamos. C'est une blague qui s'est levée mondialement et sont partis. Indignados, vamos, vamos, vamos. Ingénie, lève-toi. Anonyme, dans vos villes, sous vos têtes, on est des milliers. Quien est salaud à la cage, est la rabia. Vamos, vamos, vamos, esperanza de mañana. Fut le printemps qui marquera l'histoire. À cœur anonyme qui fait trembler le pouvoir. La Grèce antique peut être fière de sa postérité. Luttant avec courage contre leurs mesures d'austérité. Indignados s'est embrasé sur le globe. Partout a résonné l'appel de la porte del sol. Comme une traînée de poudre s'est propagée la révolte. Parce qu'au-delà de nos frontières on s'est reconnus dans l'autre. Une seule et même terre meurtrie. Et genre, l'âme collective a le cœur triste. Écoute, l'insurrection est de sortie. La rue s'est soulevée, même jusqu'au pied de Wall Street. Un même cœur au milieu de racines. Point politique fasciste à l'heure où police assassine. Rien de facile, précipice, on a quitté la file. Y'a de l'espoir dans l'air, écartez-vous. Les indignés arrivent. La rue s'est soulevée, en faire trembler la machine. Indignados, c'est une dingue qui s'est levée mondialement et sans parti. Indignados, indigné, lève-toi. Suena quien entró con mi rima, destrozando la autoestima de la burocracia. En la

Muy buenos días a todas y a todos. Seguimos aquí retransmitiendo en esta jornada especial desde Radio Bronca. Venimos cubriendo todas las jornadas que se están haciendo hoy en la lucha por reconstruir Canvías y reconstruir y que no nos dejen y no nos aplasten lo que es el tejido social y la autoorganización de los barrios. Entonces hoy hemos comentado cómo iba haciendo toda esta jornada y ahora estamos en una comunicación en directo con la compañera Laia Serra, que es abogada de algunas de las personas detenidas, que queríamos que, como ella está ahí en la Ciudad de la Justicia, por ahí cerquita, que nos contara un poquito cómo estaba la situación de las detenidas. Hola, compañera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te agarramos ahí justito, no? Queríamos sí, que... estamos desde primera hora de la mañana en la Ciudad de la Justicia. Está siendo complicado y lento. De hecho, yo en particular todavía no he hecho ninguna declaración delante del juez, porque la mayoría de detenidos... ¿no? En los alrededores de Canvías y demás, van a pasar a partir de las 5:30 de la tarde. Hay una pequeña concentración de familiares, amigos y demás fuera. Los detenidos están tranquilos y poco a poco iremos haciendo este trabajo, que será lento y pausado. Los detenidos también han relatado, bueno, muchas detenciones, ¿no?, inexplicables. Hay grupos de amigos que estaban por ahí que acabaron también siendo detenidos, que están, ¿no?, muy sorprendidos porque no se esperaban esta situación, y también explican que su estancia en la comisaría de las Corts no siempre ha sido agradable. Han habido situaciones pues de petición reiterada, de agua que no se ha cumplido, chicas no con dificultades para acceder a material higiénico y demás. Bueno, vamos a ver si a lo largo de estas horas que vienen podemos finalmente empezar a practicar las detenciones, porque lo más urgente es que la gente pueda salir en libertad, descansar y seguir preparando la defensa, pero ya desde una posición mucho más tranquila. Los familiares también están, ¿no?, a la espera de recuperar sus hijos y demás, con pues gran expectativa y mucha inquietud. ¿Y cuántas son las detenidas que quedan y qué se les está imputando, ¿no? Los cargos son bastante similares para todo el mundo, a pesar de que hay situaciones distintas, lugares de detenciones distintos y horas también distintas, pero bueno, los cargos siguen siendo atentado a la autoridad, daños y desórdenes públicos. Son cargos, como digamos, genéricos para todos los detenidos. Hoy, si mal no recuerdo, hay 20 y pico detenidos, más o menos vinculados, ¿no?, con esta zona geográfica y estos sucesos de Canvías, lo que evidentemente coincide con otros detenidos de otros asuntos, con lo cual el juzgado, ¿no?, los juzgados que están haciendo estas declaraciones van muy colapsados. Y también sabíamos que había, pero no sabíamos muy bien, ¿puede ser que haya una persona que haya sido ya trasladada a la cárcel desde ayer? De esto no tengo constancia en relación a los detenidos de hoy. Hay que pensar, pero... que hay detenidos que están siendo asistidos por letrados de oficio, con lo cual es posible que haya sucedido y nosotros no estemos en contacto. Pero bueno, me sorprendería bastante, porque estamos todos los abogados juntos en una sala y yo creo que esto lo hubiéramos sabido, pero no me atrevo a ni confirmarlo ni desmentirlo. Ahora, cuando vuelva para adentro, en todo caso me puedo informar sobre este asunto. Entonces, ahora quedan los familiares, amigos y amigas que están ahí. Hay que esperar un poquito hasta las 5:30 de la tarde, ¿no? Esa es más o menos la situación. Y luego se verá cómo continúa, ¿no? Exacto. Yo creo que tendremos noticias a partir de las 7:00, 8:00 de la tarde. Es cuando prevemos que empiecen a ver, ¿no?, las puestas en libertad. Bueno, entonces hacemos un llamamiento para todos quienes estén escuchando eso, a ir ahí a Ciudad de la Justicia, a los que no vayan a la manifestación. Y bueno, compañera, muchas gracias por estar siempre ahí dispuestas a estar con nosotras en contacto con las medias libres. Y bueno, contamos con vos, mucha fuerza, sabemos que estás ahí todo el día. Te mandamos un abrazo muy grande desde acá también, y mucho ánimo y mucha fuerza. Y saludo a las compañeras y las ves a las que están adentro. Gracias a vosotras, seguiremos informando. Hasta luego. Adiós. Chao, besos. Bueno, aquí hemos terminado la comunicación con la abogada, que más o menos nos fue comentando cómo estaba la situación. Hay que esperar un poquito más, a ver si ya los largan esta tarde. Y bueno, y ahora queríamos, porque hemos pasado un poquito, un buen rato de música, saludar a la gente también que está ahora ahí en Plaza de Sanz, si nos están escuchando, un abrazo grande, mucho ánimo, desde aquí, desde Radio Bronca, y vamos a pasar un rato la conferencia de prensa, que es, bueno, es larguita, así que vamos a, pero es interesante para escucharla y compartirla entre todas nosotras, y también organizarnos para otras cosas, ¿no? Y recordar los diferentes puntos de encuentro de las diferentes columnas de los barrios de aquí, no solamente los barrios, pero en concreto de los barrios de Barcelona. Deciros que a las 5 de la tarde es la columna de Baix Llobregat en la Renfe de Hospitalet, a las 5 y media en Poblenou, en la Rodona del Casino, también a las 5 y media en Sant Andreu, en la Plaça Orfila, en el Guinardó, en Passa Maragall con Ramon Albó, a las 6 de la tarde en Ciutat Vella, en la Plaça de Bon Succés, en las Corts también a partir de ahora serán todas a las 6 de la tarde, que lo sepáis, en las Corts, en la Plaza Comas, en el Eixample, en la Teneu de l'Eixample, en Poblasec, en la Plaça del Molino, Nou Barris, Lluc Major, en Gràcia, en la Plaça de la Vila, en el Clot, en la Plaça del Mercat, en el Prat, en la Plaça de la Vila, y a las 6 y media en la Esquerra de l'Eixample y Sant Antoni quedan en Entrebanc. Entonces nos vemos pues en las calles, os dejamos con la rueda de prensa de Can Vies. Sí, decir que también va a quedar aquí algunos compañeros dentro del estudio para todas aquellas personas que puedan ir llamando igualmente para comentar cómo se van desarrollando las manifestaciones o lo que vaya pasando, que igual continúa, digamos, la jornada de hoy de radio en vivo y en directo desde aquí, de los estudios de Radio Bronca y desde las calles, como siempre. Avisar simplemente eso, que si aunque escuchen ahora un poquito de la conferencia de prensa o lo que sea, que hay gente aquí, que igual vayan llamando y que seguimos comunicadas, porque las radios libres somos eso, no es información de un lado para el otro, sino que es comunicación, ¿no? Es estar entre todas conectadas y comunicadas para poder ir siguiendo lo que está pasando e ir interviniendo sobre la realidad. Bueno, nuestra herramienta de lucha, nuestro granito de arena, aquí las dejamos con esta conferencia. Jo, des de Can Vies, no, volem expressar, explicar què és realment Can Vies, no? Ahir sortia l'alcalde dient que no ho entén, que no ho entén. Doncs anem a explicar una mica, no? Aquests dies s'ha estat parlant molt de què és Can Vies, de què ha significat pel barri. El que volem dir en primer lloc és que és normal que no ho entengui, perquè Can Vies no és ni un centre cívic, ni res del que ells estan acostumats a tractar. També és un centre social. És cert que gràcies a la feina, a les activitats que s'hi fan, està omplert de vida i feia que fos un centre neuràlgic dintre del barri. Però no és només les activitats que s'hi feien, sinó el que representava, com es feien, hi ha també un pol de lluites, un altaveu per tots els col·lectius del barri, de fora del barri, per expressar les seves reivindicacions. Era un espai que no es podia trobar de cap manera en un espai de l'Ajuntament, en un centre cívic o en quelcom semblant. També és un projecte polític a la seva manera de treballar, a la manera assembleària, autogestionada. Si quieren cesar con violencia o más, la dieta está hecha, el daño en las venas, basta de impotencia, tenemos madera, movamos los hilos, les toca condena. ¿Quieren guerra? Tendrán guerra, acción, construiremos algo mejor, somos la nueva generación, alimentasteis el odio y aquí tenéis la revolución. Respiran, reprimen, manejan, aprietan sabiéndose dueños. Son poderosos, eligen, controlan, prohíben, inhiben, corrigen tus sueños. El daño está hecho, se educan ciegos. Pasado el tiempo, voluntad en los huesos. Pasarás de persona a borrego, ganan adeptos. Sacrificio, no acto, mi sitio en matar. Van a estar solo el par de cojones que siempre le he hecho. No olvides votar, el no ver más allá del circo que sustento. Yo me aprovecho, injuria, barbecho. Recuerda castidad, reprimir al animal. Para mi impunidad deberías bautizar. Trae más niños bajo mi techo. La corporación se alimenta de tu sangre. Lucharemos de aquí a la victoria, rebeldes que escapan de vuestro enjambre. Pasemos a la acción o mañana será tarde. Me niego a vivir en un mundo en que el hambre masivo, la guerra o el SIDA rentable. No me hables de que violencia no trae nada, ya verán, ya verán. Ojo por ojo a por ellos, algo tan podrido,

el color de la cera del hambre, del dolor y frío. Los medios no dicen lo mío, los medios no dicen la que hay. Los medios mienten, quieren dinero, tu cerebro. Te quieren vivo mirando tu entierro. Los medios, for the media, for the power, for the media, for the power. Los medios, vamos. Los medios, al servicio del poder, los medios. La existencia de medios independientes, medios conscientes, redes sociales para la gente, Indimedia, cruda 2012, ya. Desde Can Vies, ¿no? Volem expresar, explicar què és realment Can Vies, no? Ahí sortia l'alcalde dient que no ho entén, que no ho entén. Doncs anem a explicar una mica, no? Aquests dies s'ha estat parlant molt de què és Can Vies, de què ha significat pel barri. El que volem dir en primer lloc és que és normal que no ho entengui, perquè Can Vies no és ni un centre cívic ni res del que ells estan acostumats a tractar. Can Vies és un centre social. És cert que gràcies a la feina, a les activitats que s'hi fan, està un ple de vida i feia que fos un centre neuràlgic dintre del barri. Però no és només les activitats que s'hi feien, sinó el que representava, com es feien, hi ha també un pol de lluites, un altaveu per tots els col·lectius del barri, de fora del barri, per expressar les seves reivindicacions. Era un espai que no es podia trobar de cap manera en un espai de l'Ajuntament, en un centre cívic, o en quelcom semblant. També és un projecte polític a la seva manera de treballar, a la manera assembleària, autogestionada, i a més, amb un projecte de canvi social. Un canvi social que es veia la seva manera de funcionar, com he explicat, que es veia també en el rebuig dels atacs que es duia a terme cap a la societat, no? Des del seu inici ja es va establir, no?, un projecte que rebutjava l'especulació urbanística, que lluitava contra això, que va participar en múltiples campanyes, no?, des del rebuig al feixisme, al rebuig de l'octubre, al rebuig a la llei del civisme, a milers i milers de campanyes com la dels papers per tothom, infinitat de projectes polítics que han passat per allà. No era només un centre cívic com vol fer l'Ajuntament veure, no?, que hi ha un problema que hi ha unes entitats o la gent del barri que es feia sense un espai, que també és cert, sinó que es vol acabar amb aquest projecte, amb aquesta manera de funcionar, amb un pol central de la ciutat del barri i de Barcelona. Per això diem que és normal que no ho entengui. Ells no gestionen cap espai així, ni volem que ho gestionin. Can Vies sempre ha estat un espai autogestionat. S'ha creat a través de la pròpia lluita, de la pròpia organització dels veïns del barri, i així volem continuar sent. En aquest sentit, també dic que tota la feina, tant de lluita, comentar doncs que, bueno, com heu pogut comprovar, ara mateix no estem podent passar l'àudio que volíem passar. Això no vol dir que, bueno, como siempre decimos, ¿no?, aquí no somos profesionales ni lo pretendemos ser, pero por otra banda no desistiremos, por lo tanto en algún momento o altra d'aquesta tarda este audio lo vamos a poner. Como que esta, bueno, radio tiene una bronca, calidad un poco extraña, sí, pero sí, sí, pero bueno, sí, remitirnos, no, no, a las palabras del compañero, el portavoz en este caso, ¿no? Ha estado haciendo la función de portavocía, que hemos contactado con él esta mañana, y nos parece remarcable que esto es una cosa que indicaron ya directamente en esta misma rueda de prensa. Es el tema de que ante las supuestas intento de negociaciones por parte del ayuntamiento, ellos ahora mismo dicen de que no pueden negociar el qué, primero de todo, evidentemente por la actitud así macarra que hayan tenido ya directamente con ellos, pero segundo, porque esto ya no es depende de Cambías, no es Cambías, esto es un despliegue, una movilización social que va muchísimo más allá del mero hecho de Cambías, es un descontento generalizado y evidentemente ellos no van a negociar nada porque en este caso no depende de ellos, o sea, ellos van a tirar por la vía de la autogestión, de la autorreconstrucción y del apoyo mutuo, como hemos visto ya desde la acción de esta mañana en la que se ha empezado a reconstruir Cambías, esa es su opción y a partir de ahí pues poca cosa hay más que hablar, o sea, realmente son los poderes públicos los que son, en este caso, el alcalde de Barcelona, el que ha creado el problema. Y a partir de ahí lo que se está viendo es una desafección absoluta a las políticas de estos tradicional políticos tradicionales y estos políticos profesionales y una necesidad de mostrar este descontento que va muchísimo más allá de ahora plantear una rueda de negociaciones que además ellos son los primeros en saltarse, por eso cuando hablábamos de tengamos memoria histórica, nunca ha habido ningún tipo de negociación que haya funcionado con estos poderes públicos, siempre ha habido engaño, nos podemos remitir a cosas de antaño como puede ser directamente el hecho del desalojo del cine Princesa, pero si nos ponemos más cerca hablemos de todo el proceso que llevó al estallido en Gamonal, o sea, da exactamente igual, las negociaciones los primeros que se las van a saltar son ellos, así que bueno, resumiendo así un poquito la rueda de prensa, nos quedamos con las palabras del mismo compañero que está en la rueda de prensa que me ha dicho esta mañana y seguimos con este programa. El programa vamos a poner una continuidad musical hasta que empecemos a tener las conexiones con las diferentes columnas. O hasta que tengamos el vídeo. O hasta que tengamos que el vídeo. Que somos muy emperrados aquí. Sí, bueno, aquí tenemos al compañero que está emperrado en ponerlo. Pero en principio pensar que, bueno, cerramos este primer bloque de la mañana que tenía como eje toda la acción de Reconstruir Cambías. Y empezaremos por la tarde con el siguiente bloque, que es el seguimiento de toda esta movilización por toda la ciudad con los diferentes puntos de convocatoria desde los diferentes barrios que hemos leído con anterioridad, empiezan a las 5 de la tarde en Hospitalet y acaban a las 6:30 en el Eixample y esas columnas que confluirán a las 7 de la tarde en Plaza Universidad para iniciar esta manifestación de repulsa ante la forma de actuar de nuestros gobiernos. Igualment també estarem tot el dia atentes al que pugui estar passant amb les persones detingudes y sí, parece que tenemos llamadita, ahora no lo confirmarán, pero eso, ¿no? También mirarem d'estar atentes tota l'estona a com vagin passant les coses. Mira, perfecto. Decir que ahora mismo estaba viendo un concierto en Plaza de Sants y nos llaman los compañeros que han realizado este concierto. Vale. Hola. Hola, ¿qué tal? Mira, pues tenemos aquí a uno de los componentes de Sants Estación y... ¿Cómo es? De la Asamblea de Cambías, pero bueno, que acaba de tocar. Bueno, os dejamos con él. Hola. Hola, ¿qué tal? Upa. Upa, upa, vosaltres. ¿Qué? ¿Cómo están en la jornada? ¿A qué te impasará entrar? Pues molt bé, ha vingut moltíssima penya. Hem començat així a treure tota la runa de lo que era la capella, que l'han tirat a terra. I bueno, ja sí, uns tècnics o, bueno, sí, arquitectes que estan estudiant a veure què es pot fer amb l'edifici, si es pot reconstruir sencer o només parem una plaça o algo así. Però, bueno, que la força aquí, hi ha molta força. Ha vingut tota la penya i tota la penya cooperant i treballant juntes. Ha estat molt, molt guapo. I heu fet un concert, o sigui, espontàniament... Sí, ara al final, mira, per, jo què sé, per acabar la jornada abans de la mani, pues, hem fet aquí concert de Sants Estació, que és un grup que ha sortit d'aquí del local de Sants de Cambías, i ara va un grup de Reis to Antonio Machín, que també és un grup que aquí, que s'allava al local de Cambías, i mira, doncs gent de casa per veure el que fèiem aquí al centre social Y la peña está muy animada. Está comenzando a florear, pero mira, está aquí totalmente animada. Bueno, i també està plovent i això no para la resistència, les ganes de construir de tota la gent que està. Clar que no. La gent ha vingut amb moltes ganes i no sé, que això és molt fort. I a veure avui la Mani, que vagi tothom cap allà, cap a la universitat a les 7 i a les 6 sortiran columnes de tots els barris i aquí de Plaça Sants també i anirem cap allà totes juntes i... Pues eso, hacer una demostración de fuerza de lo que pasa en estos días aquí, que bueno, que creiem que va més enllà de Canvias, que Canvias només ha sigut la gota que ha fet des del got i això que ja l'hora, no?, de esto, que jo que sé, que por lo menos que el desallotjament de Canvias haya servido para que tota esta gent surti al carrer i bueno, lo que està passant en estos días. Pues des d'aquí continuem amb el seguiment de tot el que està passant entorn a aquesta jornada meravellosa de reconstruir Can Vies i d'aquesta manifestació. Ens veiem als carrers i continuem vale, aquí. Molt sí, moltes gràcies, perquè bueno, creiem que és molt necessari els mitjans lliures i això que feu, de fer un seguiment de la jornada que és una feina de l'hòstia que s'ha de valorar. Moltes gràcies a vosaltres també. I bueno, que sortim al carrer, no, avui? Sortim al carrer i continuem informant des d'aquí, des de Ràdio Bronca i els mitjans lliures, i també agrair-vos a vosaltres, perquè sense aquesta força i aquest esperit de lluita no hi hauria cap notícia que hagués explicat. Això és. Vale. Vale, no, salut. No, salut. Gràcies, salut. Nos vemos la puerta. Maravilloso el espíritu combativo aquí de las compañeras, ¿no? Los dos grupos que estaban ensayando en Can Vies han montado un concierto espontáneo en Plaza de Sants para todas las compañeras que han estado durante esta jornada de reconstrucción, reconstruir Can Vies, en las cuales han habido varias acciones simbólicas maravillosas y unas no tan simbólicas, como es el hecho de construir de manera autogestionada, tal como ha comentado nuestro compañero que formaba parte de uno de los equipos especialistas de la reconstrucción, que es esta especie de lección que nos estamos dando incluso a nosotras mismas, que somos capaces sin necesidad de nadie a construir y mantener nuestros sueños pese a que nos los tiren una vez tras otra. Y bueno, pues ahí están estas compañeras también, que después de haber estado ayudando a limpiar y reconstruir, pues también les quedan ganas de seguir tocando música para todas estas compañeras y mostrar una pequeñísima parte de las cosas y las actividades que se realizaban desde el centro social de Can Vies, y que bueno, ellos y ellas formaban parte. Poco más que decir, no quedará aquí los compañeros y las compañeras para seguir con el programa especial de la jornada de hoy, de seguimiento de la jornada de hoy, segundo día que Radio Bronca está siguiendo todo lo que está pasando en torno a este momento tan inspirador que es todos son Can Vies, reconstruyen Can Vies, y bueno, en contra de lo que de la prepotencia de los poderes públicos del alcalde de Barcelona, Xavier Trias, y de todos estos políticos corruptos que encima tienen la cara dura de enfocarnos a nosotros como si nosotros solo fuéramos causantes de una violencia que en el fondo la violencia es la que ellos generan. Ellos son los que han creado la situación en la cual nos estamos viendo, y que no sé cómo pueden llegar a extrañarse de que la gente sea capaz de autoorganizarse y responder ante tanta chulería y tanta prepotencia. Nos vemos en Can Vies, nos veremos pronto en Can Vies cuando se reconstruya. Exacte. Pero nos vemos en Plaza Universidad a las 7 y en los diferentes puntos de las convocatorias de las columnas de los barrios. I ara us deixem una miqueta amb Johnny Cash i d'aquí un moment doncs tornarem a escoltar-nos. Bueno, tenemos más llamadas, fins i tot ara ens diuen que hi ha una trucada, ara ho comprovarem. St. Louis,

sang a song as on he rode, his guns hung at his hips. He rode into a cattle town, a smile upon his lips. He stopped and walked into a bar and laid his money down. But his mother's words echoed again, "Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town." He drank his first drop. Bé, tenim una trucadeta i la passarem. Hola, buenas. Hola, hola. Anda, niño, he aprendido, ¿eh? Ahora ya no te dejo sordo. Muy bien, ¿eh? Os felicito que ya, no tengo ese pitido ahí. Que, madre mía, parecía un tema de Cúter en mi oreja. Oye, ¿qué se pasa? Queridos, estoy aquí todavía en Candías. Aquí, como diría la ABC, pues esto estaría rodeado de un ejército de mercenarios de Estados Unidos, de la ETA, de Al Qaeda, independentistas, de bucaneros del Rayo y de la China Popular. Pero lo que realmente son es vecinos, vecinas del barrio y de otros sitios de Barcelona que están ayudando a la reconstrucción de Can Vies. Hemos estado aquí participando, compañeros, compañeras, en haciendo cadenas para llevar las cosas adentro de la casa. Porque ya aquí sobre las 5 se acabará ya de, bueno, ya están recogiendo y todo el mundo saldrá para las 6 salir en columna desde Sants para la Mani. Uy, uy. Os tengo unas parrafadas buenas, ¿eh? Sí, aún estábamos analizando la primera parte, pero... Sí, es que no hablo demasiado rápido, o os hablo en dialecto. Uy, perdón, que no puedo decir, no se puede decir, ¿no? No se puede decir, lo que pasa que, claro, nos ha sorprendido la descripción que has hecho de las personas que están ahí, lo de nos ha llegado al corazón. Una descripción para nuestros oyentes y oyentas y lectores de ABC y otra para los de verdad. Bueno, entonces os estáis preparando, como suponemos que en los demás barrios estarán preparando ya para empezar estas columnas que confluirán en Plaza Universidad, el ambiente, porque que está lloviendo. Pues mira, está lloviendo, pero aún lloviendo las cadenas se mantenían para llevar todos los ladrillos para adentro. Ha habido como tres, que hay que decir que ellos lo han comentado, pero es muy bonito ver la organización rápida, espontánea y automática de la gente para hacer lo que sea. Todo el mundo está predispuesto a hacer cualquier cosa y bueno, se están ahora mismo recogiendo todas las herramientas y todo lo que se quiere guardar. Y mientras está saliendo un concierto de Sants Estació, un grupo de aquí de Sants, bajo una pequeña carpita, aunque está lloviendo, que ha estado amenizando la velada mientras está todo el mundo currando. De verdad ha sido muy bonito. Todo el mundo currando y un grupo pues amenizándote el curro. Era algo muy muy interesante para hacer. Y ahora están acabando el concierto para, como decís, salir en columna desde Sants hacia toda su universidad. ¿Qué? ¿Estáis matando a un gato aquí detrás o...? No, es un perrete, pobrecito. ¡Ay, el perrete! Que llueve, y el pobrecito se quiere ir. Está, claro, te cambies como lo ve, destrozado, y se pone a ladrar, el pobre, de la pena que le da y de la rabia, sobre todo. Bueno, entonces más o menos previsto está eso, que a las 6 de la tarde salga la columna de Sants, y por lo que nos cuentas, la lluvia no va a detener esta movilización, que tampoco la ha podido detener en lo que es la primera parte de la jornada, que era la reconstrucción de Can Vies, o sea que los ánimos están altos. Sí, la verdad que los ánimos están muy altos y bueno, que total, que al final llevamos de manifestaciones lloviendo desde el mismo lunes, pues... Una más no va a venir de aquí. La verdad era lo que comentaba todo el mundo. Bueno, ya viene un poco de agua a ratos para refrescarnos de tanto calor, ¿no? Y bueno, compañeros, compañeras, que os digo que desde aquí ahora, como último corresponsal que quedo en Can Vies, que me voy a retirar hacia la Ciudad de la Justicia para iros ofreciendo novedades sobre los detenidos y detenidas. Pues nosotras encantadas de poder ir sabiendo. Hemos tenido la conexión ya con Laia. Y bueno, la cosa parece que va a ir lento, así que nos vas, bueno, vas interviniendo cada vez que sepas algo y o cada vez que tengas ganas. O cada vez que tengas ganas para contar. Para... dándome un toquecillo, claro que sí. Ya sabes que si te aburres, aquí estaremos. Muy bien, si necesitáis de mis servicios, tanto para lo que sea, para ir a algún sitio que veáis que precisan de que les guíe algún amado líder, pues no me llame. No, ahí, al amado líder no voy a ir, pero para lo que queráis de más, sí. Estupendo, pues entonces nos vemos, nos oímos y nos vemos por los diferentes puntos que este... Perdóname, no, un momento, que por aquí tenemos a compañeros. Somos tus fans, sos un súper corresponsal, estás en todos lados a la vez, es impresionante. Soy como Dios nuestro Señor, omnipresente, tengo un superpoder. Bueno, compañero, también queríamos decirte que a ver si, como te vas moviendo así muy rápido y estás en muchos sitios así en un espacio breve de tiempo, a ver si puedes contagiar ese ánimo de querer llamar aquí a la radio y decirle a todo el mundo que puede estar llamando. Tú ya sabes el teléfono, ¿no? 93-359-4900. Lo hemos dicho por microfonía, ¿no? El 93-359-4900. Lo hemos dicho por microfonía para que la gente vaya llamando y bueno, la pena es que no se ha podido escuchar la radio porque justo cuando íbamos a conectar pues han empezado los conciertos, así que ha sido una pena, pero bueno, iremos mejorando todas estas cuestiones a nivel de coordinación, de técnica y cobertura. Pero sí, ahora mismo correré la voz para que la gente vaya llamando. Claro. Bueno, a precariedad no nos gana nadie, pero a ganas y a empeño y a fuerza tampoco. Esto último no lo he oído porque habéis hablado un poquito bajo. Bueno, es que he hablado yo. Ah, ahora te oigo perfectamente. Vale. No, simplemente digo que seremos precarias, pero llegamos a todos lados o simplemente con la energía y las fuerzas que tenemos, vamos. ¿Aló? Claro que sí, llegamos a todos lados porque nos mueve la pasión y eso nos hace teletransportarnos a la velocidad del rayo. Así que nada, y no agotarnos en el camino. ¿Alguna cosita más que queráis de mí? Nada, la próxima conexión en la Ciudad de la Justicia. Eso queremos. Perfecto. que nos cuentes. Os llamaré. Pues un abrazo, compañero. Un abrazo a todas. Aupa, hasta ahora. Bueno, pues ara us deixem una miqueta com abans amb el Johnny Cash mentre estem mirant de poder posar la roda de premsa de Can Vies i d'aquí una estona ens escoltem. Fins ara. Well, I sat and I listened to the shoe shine boy and I thought I was gonna jump with joy. Slapped on the shoe polish left and right. He took his shoe shine rag and he held it tight. He stopped once to wipe the sweat away. I said, you mighty little boy to be a-working that way. He said, I like it with a big wide grin. Kept on a-popping and he said again, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, it only costs a dime, just a nickel a shoe. It does $1 million worth of good for you. Get rhythm. When you get the blues. Well, you ask me if I'll forget my baby. I guess I will someday. I don't like it, but I guess things happen that way. You ask me if I'll get along. I guess I will some way. I don't like it, but I guess things happen that way. God gave me that girl to lean on, then he put me on my own. Heaven help me be a man and have the strength to stand alone. I don't like it, but I guess things happen that way. You ask me if I'll miss her kisses. I guess I will every day. I don't like it, but I guess things happen that way. You ask me if I'll find another. I don't know, I can't say I don't like it, but I guess things happen that way. God gave me that girl to lean on, then he put me on my own. Heaven help me be a man, have the strength to stand alone. I don't like it, but I guess things happen that way. Tell me the time. How much longer will it be till we cross that Mason-Dixon line? At daylight, would you tell that engineer to slow it down? Or better still, just stop the train, 'cause I want to look around. Hey, porter, hey, porter, what time did you say? How much longer will it be till I can see the light of day? When we hit Dixie, will you tell that engineer to ring his bell? And ask everybody that ain't asleep to stand right up and yell. Hey, porter, hey, porter, it's getting light outside. This old train is puffing smoke and I have to strain my eyes. But ask that engineer if he will blow his whistle, please, 'cause I smell frost on cotton leaves and I feel that southern breeze. Hey, porter, please get my bags for me. I need nobody to tell me now that we're in Tennessee. Go tell that engineer to make that lonesome whistle scream. We're not so far from home, so take it easy on the steam. Up the door. When they stop this train, I'm gonna get off first, 'cause I can't wait no more. Tell that engineer I said thanks a lot and I didn't mind the fare. I'm gonna set my feet on southern soil and breathe that southern air. We had begun.

and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. My best to hide this low-down feeling. I try to make believe there's nothing wrong, but they're always asking me about you, darling, and it hurts me so to tell them that you're gone. If they asked me, I guess I'd be denied that I've been unhappy all along. But if they hurt my heart, they'd hear it cry, where's my darling, when's she coming home? I ask myself a million times what's right for me to do, to try to lose my blues alone or hang around for you. Well, I make it pretty good until that moon comes shining through, and then I get so doggone lonesome. When you're waiting, sometimes I think my heart is stopping too. One lonely hour seems forever, 60 minutes more to wait for you. But I guess I'll keep waiting till you're with me, 'cause I believe that loving you is right. But I don't care if the sun don't rise tomorrow, if I can't have you with me tonight. Well, I know I'll keep on loving you, 'cause true love can't be killed. I ought to get you off of my mind, but I guess I never will. I could have a dozen others, but I know I'd love you still, 'cause I get so doggone lonesome. In a South Texas border town sat a boy and his guitar, and the people came from all around, and all the girls from there to Austin were slipping away from home and putting jewelry in pocket to take the trip to go and listen to the little dark-haired boy that played the Tennessee flat-top box, and he would play. Couldn't ride or wrangle, and he never cared to make a dime, but give him his guitar and he'd be happy all the time. And all the girls from 9 to 90 were snapping fingers, tapping toes, and begging him don't stop, and hypnotized and fascinated by the little dark-haired boy that played the Tennessee flat-top box, and he would play. Then one day he was gone, and no one ever saw him round. He vanished like the breeze, and they forgot him in the little town. But all the girls still dreamed about him and hung around the cabaret until the doors were locked. And then one day on the hit parade was a little dark-haired boy that played a Tennessee flat-top box, and he would play. Remember well, from the land of the Pima Indian, a proud and noble band who farmed the Phoenix Valley in Arizona land. Down the ditches a thousand years, the waters grew Ira's people's crops, till the white man stole their water rights and the sparkling water stopped. Now Ira's folks were hungry, and their land grew crops of weeds. When war came, Ira volunteered and forgot the white man's greed. Call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey-drinking Indian nor the Marine that went to war. There they battled up Iwo Jima Hill, 250 men, but only 27 lived to walk back down again. And when the fight was over, and old glory raised, among the men who held it high was the Indian, Ira Hayes. Call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey-drinking Indian, nor the Marine that went to war. Ira Hayes returned the hero, celebrated through the land. He was wined and speeched and honored. Everybody shook his hand. But he was just a Pima Indian. No water, no home, no chance. At home, nobody cared what Ira done. And when did the Indians dance? Call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey-drinking Indian or the Marine that went to war. Then Ira started drinking hard. Jail was often his home. They let him raise a flag and lower it like you'd throw a dog a bone. He died drunk early one morning, alone in the land he fought to save. 2 inches of water in a lonely ditch was a grave for Ira Hayes. Call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey-drinking Indian nor the Marine that went to war. Yeah, call him drunken Ira Hayes, but his land is just as dry, and his ghost is lying thirsty in the ditch where Ira died. the rebel Johnny Yuma. Johnny Yuma was a rebel. He roamed through the west. Did Johnny Yuma the rebel? He wandered alone. He got fighting mad, this rebel lad. He packed no star as he wandered far, where the only law was a hook and a draw. The rebel Johnny Yuma, Johnny Yuma was a rebel. He roamed through the west. Did Johnny Yuma the rebel? He wandered alone. He searched the land, this restless lad. He was panther quick and leather tough. If he figured that he had been pushed enough, the rebel Johnny Yuma. Johnny Yuma was a rebel. He roamed through the west. Did Johnny Yuma the rebel? He wandered alone. Fighting mad, this rebel lad, with a dream he'd hold till his dying breath. He'd search his soul and gamble with death. The rebel Johnny Yuma. Another heart, you're gonna tell another lie. Well, here I am, and there you go, you're gone again. I know you're gonna be the way you've always been. Breaking hearts and telling lies is all you know. Another guy gives you the eye. There you go, there you go, you're gone again. I should have known I couldn't win. There you go, you're by his side. You're gonna break another heart, you're gonna tell another lie. Fickle heart sees someone else, and there you go, there you go, you're gone again. I should have known I couldn't win. There you go, you're by his side. You're gonna break another heart, you're gonna tell. Understand, you're a man. I'm tired of your bad mouthing. understand you, man. Give my other suit to the Salvation Army, and everything else I leave behind. I ain't taking nothing that'll slow down my traveling while I'm untangled in my mind. I ain't gonna repeat what I said anymore while I'm breathing air that ain't been breathed before. I'll be as gone as a wild goose in winter. Then you'll understand, you'll man. Meditate on it. Understand, you'll man. You hear me talking, man? Understand, you'll man. Remember what I told you. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? From the cross, were you there when they took him from the cross? The stone was rolled away. Were you there when the stone was rolled away? Oh, Well, my daddy left home when I was three, and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him because he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up quick and I grew up mean. My fists got hard, my wits got keen. Roamed from town to town to hide my shame. But I made me a vow to the moon and stars, I'd search the honky-tonks and bars and kill that man that gave me that awful name. Well, it was Gatlinburg in mid-July, and I just hit town and my throat was dry. I thought I'd stop and have myself a brew at an old saloon on a street of mud. There at a table, dealing stud, sat the dirty mangy dog that named me Sue. Es la época de los eufemismos. Juegan con el lenguaje. Los medios de comunicación juegan con el lenguaje. El capitalismo luce el nombre artístico de economía de mercado. El imperialismo se llama globalización. Las víctimas del imperialismo se llaman países en vías de desarrollo, que es como llamar niños a los enanos. La expulsión de los niños pobres por el sistema educativo se conoce bajo el nombre de deserción escolar. El derecho del patrón a despedir al obrero sin indemnización ni explicación alguna se llama flexibilización del mercado laboral. En lugar de dictadura militar se dice proceso. Y las torturas no son torturas, son apremios ilegales o también presiones físicas y psicológicas. No son muertos los seres humanos aniquilados en las operaciones militares. Los muertos en batalla son bajas. Y los civiles que se la ligan sin comerla ni beberla son daños colaterales. Dignidad era el nombre de uno de los campos de concentración de la dictadura chilena y Libertad, la mayor cárcel de la dictadura uruguaya. Y se llama Paz y Justicia el grupo paramilitar que, en 1997... acribilló por la espalda a 45 campesinos, casi todos mujeres y niños, mientras rezaban en una iglesia del pueblo de Acteal, en Chiapas. Porque ha llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto, and his mama cries. 'Cause if there's one thing she don't need, is another hungry mouth to feed in the ghetto. Well, don't you understand? Your child needs your helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. And a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto.

pecado, te diré una cosa. Supongo que tu madre estará orgullosa, pero yo creo que eres un gilipollas. Solo eres un fascista, maldito seas, y tienes la cabeza llena de mierda. Tus privilegios, hay que buscar culpables que no puedan defenderse. El asesino se hace la víctima. Necesitamos seguridad. Hay que olvidar a los viejos, renegar de los enfermos, odiar al indiferente, expulsar al extranjero, barrer a los mendigos, eliminar a los parados, aborrecer al débil, obedecer al dinero. Este es el plan para tener bien controlados a los borregos. Violencia, y tú me hablas de violencia. Violencia, y tú me hablas de acabar con la violencia. Orgullosa, pero yo creo que eres un gilipollas. Solo eres un fascista, maldito seas, y tienes la cabeza llena de mierda. Señoras y señores, les va a hablar el presidente del gobierno. Ahora escuate para todo lo que estamos aquí. Patada y a mamá. de lo que es tuyo y no te expulsarán. No, no, no, no, no, no, no nos van a echar. A los escuates, no, no, no, no, no, no, no nos van a echar. A los escuates, no, no, no, no, no, no, no nos van a echar. ¡Tres, dos, tres! Seguim a Ràdio Bronca amb aquest especial després del desallotjament de Can Vies el passat dilluns i les mobilitzacions que s'estan donant fins ara. I tenim una altra trucada. Hola. Hola. Hola. ¿Se oye? Sí, perfectamente. Muy bien. Hola, compañeros. ¿Qué tal? De nuevo aquí, corresponsalía Bárbara. Desde la ciudad de la justicia, hemos venido otra vez aquí a esperar la pues la liberación de todos los detenidos y detenidas. Y pues nada, compañeros, de momento la cosa está bastante lenta. Hemos podido hablar con alguna abogada y de momento lo que nos están diciendo es que parece ser que en principio hoy, con los detenidos que hay, no se va a pedir prisión preventiva. No queremos tampoco lanzar las campanas al vuelo, pero parece ser que de momento la cosa no pinta mal, aunque recordemos que todavía no ha salido nadie y que todo esto va muy lento y a cuentagotas. Sí que sabemos que hay un estado sabemos que hay 21 personas dentro, aquí en la ciudad de la injusticia, y que hay un mismo atestado con 14 personas, que son las 14 personas que detuvieron el jueves en un portal. Y bueno, poco a poco pues esperemos que vayan saliendo, pero esto va a ser un poco un goteo, compañeros. Bueno, pues esperemos que vayan realmente saliendo todos, que no se los dé otra vez para utilizar esta falacia que es la alarma para... La alarma sucia. Sí, no, la alarma social que decíamos ayer, ¿no? Es la que están provocando ellos con su violencia, ¿no? Y una de las pruebas es lo que dices, ¿no? 14 personas con el mismo atestado policial, todas sacadas de dentro de un edificio. O sea, a ver, esto es... ¿Esto cómo se explica? Sí, pues eso cómo se explica delante de un juez, ¿no? Además, madre mía. Bueno, también nos queremos comentar que ya hemos hablado con también alguna de las abogadas que cuando ya vayan saliendo los detenidos y detenidas, pues ya les tendremos aquí por teléfono saliendo en Radio Bronca. Pero de momento, lo que sí os podemos ofrecer es el testimonio de un compañero que ha estado viviendo toda la jornada, todo el día de aquí en Can Vies. No solo llamamos los corresponsales, sino que tenemos a gente aquí dispuesta a hablar de cómo si este día tan tan intenso de momento y tan emotivo allí en Can Vies. Si queréis, os lo paso en mi pudio parlar en catalán y fins y tot, Ole. Ya está bien. ¿Sí? Sí, vale, claro. Uso paso, ¿eh? Perfecta. Venga. Hola, bona tarda. Bon dia i bona tarda, companys de Ràdio Bronca. Què tal, com va? Pues mira, aquí el company m'ha invitat a comentar les meves vivències, encara que curtes i breus, a la zona zero, que li diuen, a la reconstrucció del centre social de Can Vies. I com s'ha viscut aquesta jornada? Mira, tot i jo haver arribat tard i ja m'han explicat i bueno, ho he anat a veure com ha sigut aquesta espectacular cadena humana de transport de runa des de la zona zero del centre social ocupat de Can Vies fins a la seu del districte de Sants, a la carretera Sants, es combinava contemporàniament amb una fira d'entitats de tot el barri que estava allà, des de associacions d'escacs, associacions catòliques i diverses escoles públiques, etc. Estava tothom allà i de sobte una multitud de gent s'ha anat traspassant totxanes per fer una barricada a les portes del districte, cosa que, bueno, que encara està allà la barricada i que és una cosa digna de veure una mica, saps? Bueno, això és una... probablement és una demostració més, no?, que avui és un dia històric per viure. Sí, mira, i després, bueno, tot el que ha sigut, el que està siguent, la reconstrucció, que bàsicament estem parlant d'una zona de catàstrofe urbanística, en el sentit que hi ha tota una demolició de totxanes i runes que s'està retirant a mà. Hi ha al voltant de 40, 50, 60, no sé el número, de gent amb equipats amb cascos i s'estan traspassant tota la runa, l'estan posant de manera que no dificulti el pas, s'estan netejant totes les totxanes. Ara hi ha hagut un moment molt maco, que hi havia un concert amb música hardcore a tot drap, aixecant els ànims de la gent, en el moment en què es feia una cadena per justament guardar totes les totxanes que s'han anat netejant una a una i que s'han emmagatzemat al centre social Can Vies. La gent està molt animada i bueno, sembla que aquesta tarda la cosa pot anar a